pula mien po bueni, manguel guayin compuche, ulema y tachahuayin intendencia temuco guariameu, muleini huichampura malta in zumu, ta in raquizuam, fentrenche chaule comea fui, feini falil tunial ta in mapuchenien, piuque mapuche siguen mi, amuaimi, in calla finta in mapu, in calla finta in puleufu, muimala ya imunule, luneantu, 14 horas piñei, intendencia meu, traúa in, quiñelua in ta in zungú pula mien, feimuta huehua in ta ti.